Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Orar siempre. Jesús les proponía a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor: prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Orar siempre. No te quejes, ora siempre. No critiques, ora siempre. No te vendas, ora siempre. No odies, ora siempre. No tengas rencor, ora siempre. No sientas pena de ti mismo, ora siempre. No te des por vencido, ora siempre. No pierdas la fe, ora siempre. No pienses que algo es imposible, ora siempre. No te desanimes, ora siempre. No te deprimas, ora siempre. No peques, ora siempre. Confía en la oración y ora siempre. Es uno de los mejores consejos que puedo darte. Y es uno de los mejores consejos que tú puedes dar a otros, la oración. Ora siempre. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.